Homenajear hoy yo quiero a todos los panaderos, madrugadores incansables, amasadores de esperanza. No aflojen nunca, las familias esperan su trabajo bendecido, nuestro pan de cada día, de tus manos, panadero. Lindo Zapucay Gregorio Encina. Thank you.